En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañen, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Orama, que junto a un grupo de quitenses de mucho caletre nos hablarán de Quito. Y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, a 16 días del mes de abril de 2014 años, damos inicio al programa Quito, poquito a poquito. Amigos, amigas oyentes, estamos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 de amplitud modulada, la frecuencia abierta, y también estamos conectados en el internet. Usted va, nada más digita www.casadelaculturaecuatoriana.cc.org e inmediatamente se conecta con nosotros en cualquier parte del mundo. De hecho, ojalá podamos tener a alguien conectado en Sevilla, España, para que nos confirme un datito que estamos pues ahí en plena duda. Ya más adelante les diremos de qué se trata. Estamos en plena Semana Santa, así que ese también será el tema en cuestión para el día de hoy. Esperamos también una corta visita de Sandra Bonilla, una cantautora ecuatoriana, para que nos cuente de su trabajo que va a presentar por sus 25 años de trayectoria artística. Les conectaremos también con lo que pasó el día de hoy, exactamente el día de hoy, en el arrastro de Caudas. Danielito, no sé si estamos con el volumen de la música un poquitín alta. ¿Revísale? Chévere, chévere. Les decía que les contamos, amigos, lo del arrastre de Caudas del día de hoy. Se pudo ver en vivo y en directo a través del streaming, es decir, a través del internet. Estuvimos pues participando en puesto de privilegio, podríamos decirlo así, mientras mucha gente pues seguramente no pudo ver todo el proceso completo porque por su ubicación en alguna parte específica de la Iglesia Catedral Primada de Quito, pues nosotros la pudimos ver como muchas otras personas a través del internet. No sé si nuestro amigo Danielito tuvo la oportunidad de ver el arrastre de Caudas. Según la página en la que estábamos conectados, www.quitosemanasanta.com, hubo más de 700 personas entre ecuatorianos y extranjeros, o sea, fuera del país, pues viendo en directo esta ceremonia, que a decir del arzobispo de Quito, Fausto Traves, es el único sitio donde se realiza. De hecho, nosotros habíamos mencionado hace pocos días atrás, de hecho la semana pasada, que aquí y en Sevilla es donde se realiza este evento. Pues ahí tenemos una duda, según habíamos leído, se da este evento en Sevilla también, pero hoy día justamente el arzobispo, reitero, Fausto Traves, decía que somos el único lugar, que en Quito es la única ciudad del mundo donde esto se da. Pues así que las revistas, el informativo, la agenda turística de la Semana Santa Quiteña 2014 podría tener pues ahí este desfase, esta falta de información, esta información errónea en la que nos dice que también se le denomina la reseña. Eso está correcto, es un rito fúnebre con orígenes militares romanos que datan de hace 500 años. Solamente en las catedrales de Quito y Sevilla se mantiene vigente este Miércoles Santo, dice la revista Agenda Turística de la Semana Santa Quiteña 2014. Así que no sabemos si el arzobispo o la agenda están equivocados. Nos atreveríamos a decir que pues en la agenda se deslizó algún errorcillo tipográfico y pues resulta que Quito es la única ciudad en el mundo donde se da este evento del arrastre de Caudas. Así que vamos a escuchar más adelante también, amigos, unos audios grabados conseguidos justamente el día de hoy de esa transmisión, a la cual felicitamos enormemente. Hay que darle paso a la tecnología, hay que ayudarse de la tecnología, no solamente para el fútbol, no solamente para la bobería o para pasar algún concierto. Hay cantidad de cosas culturales que deberían pues pasarse en streaming. Seguramente va a haber mucha gente, deberíamos haber mucha gente que estamos entusiasmados o interesados en poderlo ver, como el día de hoy, que se transmitió todo el programa del Arrastre de Caudas vía streaming, o sea, es decir, por internet, y también se lo reprisó en horas de la tarde. En horas de la tarde, no sé si el volumen de gente que accedió a esto fue mucho mayor que en la mañana, o ya necesariamente ya hubo gente que colapsó la página y no pudimos ingresar nosotros a revisar qué es lo que había pasado, porque sabíamos que estaban repitiéndolo, reprisándolo. Así que, pues, más de 700 personas seguramente estuvieron conectadas. Nos hacemos eco de esa información de la propia página. Felicitamos esta iniciativa del Ministerio de Turismo, entendemos, de Quito Turismo también. Bueno, la cuestión es que pudimos observar en puesto privilegiado, les reitero, el Arrastre de Caudas. Pero quisiera comentar, amigos, amigas, oyentes, o comenzar este programa hablando un poquito el domingo 13 de abril, pero con una connotación ambiental. Ya les digo por qué. El domingo 13 pasado se celebró, pues, el Domingo de Ramos. Esta festividad está marcada por el domingo anterior a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Para la tradición cristiana, es un día en el que se conmemora un triunfo: la entrada de Jesús en Jerusalén con el reconocimiento de un rey. En este día, la celebración de la misa comienza con la bendición de los ramos que llevan los fieles. Sin embargo, la costumbre de incluir la palma de cera, y aquí viene la parte ambiental que les habíamos mencionado, en la elaboración de estos ramos, ha puesto en peligro, dice la nota, al ecosistema. Aquí hay que ser un tantito más claro, se podría decir. Lo que está poniendo en peligro es, de alguna forma, la existencia de las palmas de cera y de dos avecitas que utilizan esas palmas, tanto como su casa, podríamos decirlo, como también su fuente de alimento. Ya les digo qué avecitas se tratan y cuál es la connotación que tiene también. Entonces, debido a que es la fuente de alimento y refugio de varias especies de aves silvestres, en especial estas dos, son dos loros, dos especies de loritos: el lorito, el perico cacheti dorado, el perico cacheti dorado, y también el loro oreji amarillo. Estas dos avecitas, pues, dependen de la palma de ramo, sobre todo para su subsistencia, para su sobrevivencia. Así que, pues, desde hace algunos años atrás se viene motivando a que esto no se dé, es decir, el uso de los ramos, pero de la palma de cera, pudiendo utilizarse también otras plantas. En la nota dice: por esta razón, el Ministerio del Ambiente del Ecuador y Quito Turismo realizaron un taller en el que participaron 12 artesanos con el propósito de fomentar el uso de materiales alternativos y plantas de rápido crecimiento para la elaboración de dichos ramos. Estos ramos, a los cuales ellos llaman ecológicos, compuestos pueden ser por romero, manzanilla, pueden ser de cabuya, hojas o flores de maíz, la totora, las espigas de trigo, el six, el laurel, el ciprés e incluso papel y materiales reciclados, serán exhibidos y puestos a disposición al público en la calle de la Ruta. Como dice la nota, por esta razón, el Ministerio del Ambiente, por ahí escuché, pues, que se daba un aplauso, una voz de felicitación al Ministerio del Ambiente por el trabajo que está realizando, pero al César lo que es del César, a propósito de los refranes que usualmente utilizamos en la cotidianidad de esta ciudad. Al César lo que es del César. Y esto no tiene nada que ver que estemos en contra ni el gobierno, ni a favor, ni que creamos que el Ministerio del Ambiente está haciendo todas las cosas mal y todas las cosas bien. Creemos que el gobierno realiza muchas cosas interesantes y sus dependencias igual, así como también, pues, seguramente habrá errores al respecto. Pero al punto al que voy es que hay que reconocer con justicia el trabajo que se ha venido realizando por varias instituciones ambientales. Les decía, por ejemplo, del orejo, miren eso, del loro oreji amarillo, ya le bautizamos con el nombre del orejo. Fue numeroso en las provincias andinas del Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, y en sitios especiales donde existían los rodales de palmas. Esto es un rodal de palma, es una concentración de cientos de palmas en un lugar determinado. En los últimos 10 años no se había registrado a la especie, por lo que se sospechaba que estaba extinta en el país, imagínense ustedes. En cambio, el loro cacheti dorado aún existe en los bosques andinos del sur de Ecuador, en las provincias de Guaranda, en la reserva Cachcatotoras, por ejemplo, y en Loja y Zamora, en sectores donde estos rodales de palmas, recuerden ustedes, un rodal de palma es una concentración de varias palmas han sido protegidos en sitios como el Parque Nacional Podocarpus y la Reserva Tapichalaca. Así que el loro cachete dorado y el loro oreje amarillo son dos especies que, les decía, vienen necesitando de la ayuda nuestra. Y claro, hace varios años atrás lo pudimos entrevistar en nuestro programa de carácter ecológico, Planeta Verde Azul se llama. Entrevistamos a varios personeros de, en ese momento, de Aves y Conservación. Esta fundación tomó un nuevo nombre, antes se llamaba la Corporación Ornitológica, el CESIA. Entonces, Aves y Conservación, juntamente con otras instituciones como Jocotoco, el Ministerio del Ambiente en esa época también, American Bird Conservancy, el BirdLife International, Naturaleza y Cultura Internacional, ProLocal, el Jardín Botánico, la Fundación Arcoíris en Loja, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Policía Nacional, entre otras organizaciones, ya desde hace años han venido promoviendo, realizando campañas para que la gente, los fieles católicos, evidentemente, que son los que utilizan la palma de ramos, la cambien por estas otras plantitas que ya les había comentado yo al inicio del programa. Así que este es un trabajo que se ha venido realizando durante muchos años por gente preocupada, sobre todo gente de las organizaciones animalistas o ambientalistas, para que no desaparezcan estas dos especies de avecitas, y claro, que tampoco desaparezca esta especie de palma, la palma de cera. Aunque por ahí hay voces que dicen que de pronto hay un tanto de exageración, preferimos tomar el principio de precaución, como se suele decir, y pues motivar a que la gente coja otro tipo de plantas. Incluso ustedes, amigos, habrán escuchado en su momento, quienes habrán asistido a las misas, habrán escuchado cómo los sacerdotes empezaban a promover el uso de otras plantas y no exactamente las palmas de ramos. Miren ustedes, cuando la iglesia quiere apoyar cosas, causas como esta, pues nada más se motivan y empiezan a hacerlo. Ojalá en algún momento la iglesia también a propósito, y esto va a ser pues con ese sesgo que tiene este programa, que es un programa, nos definimos como antitaurinos, con ese sesgo también pues nos gustaría que los padres, sobre todo franciscanos, no permitan el uso de la palabra, el uso del título de Jesús del Gran Poder, para dar un premio o para dar el nombre a una feria, a una fiesta, entre comillas, donde se maltrata salvajemente, si me perdonan la expresión, a un animal. Así como se motivaron por el tema de las palmas de ceras, y en muchas de las ceremonias religiosas, en las misas, se mencionaba esto, ojalá se motiven para que se dejen de utilizar nombres religiosos para un poco, ¿qué le llamamos?, como pretexto para seguir realizando estos eventos bárbaros que seguramente la gran mayoría de nuestra ciudad, de nuestro país, está en contra, como de alguna forma también lo comprobamos en la consulta popular de mayo del 2008. Pero bueno, seguimos, amigos, amigas, oyentes, con el tema de la Semana Santa. Vamos a hacer una cortita pausa, ¿cierto? Saludamos también en nombre de Guadalupe Gret, nuestra compañera que nos suele acompañar en este programa. El clima de la ciudad de Quito ha estado bastante difícil en esta tarde, así que había una lluvia copiosa, sobre todo en el norte de la ciudad, que ha ido avanzando hacia el sur, entendemos. Así que eso pues ha molestado para que muchos de los compañeros salgan pues a realizar sus actividades, o les ha tocado quedarse guardados donde estaban, como en el caso de nuestra compañera que, entendemos, está en viaje hacia estos estudios. Así que vamos con un temita musical, y luego de eso vamos a poner los audios para escuchar las voces de los sacerdotes, que el día de hoy, reitero, se dio la ceremonia del arrastre de caudas y la pudimos ver en vivo y en directo a través del internet, así como muchas personas. Esto es un evento que se realiza, entendemos, a la voz, para decir, usando la voz del arzobispo Fausto Traves, es el único sitio en el mundo donde se da, así que fue una experiencia muy interesante seguramente para mucha gente, y lo que volvemos a dar el aplauso es que se hagan estas cosas a través o con ayuda de la tecnología. Vamos a ese tema musical y enseguida retornamos. Descubrimos que el ayer es viva memoria de mi Quito al recorrer. Sus calles y sus plazas que cautivan al andar, y su gente alegre me contagia de hermandad. con mirada de niña, Quito me asombra al pie del volcán. Y Quito en mi mirada juega a ser cielo, juega a ser pan. Y con voz de niño voy a cantarte este cantar. Descubrimos que también mi Quito suena a vientos, a San Juanes y a Vergel. Cantando sus pasillos, descubrimos que el amor florece en los balcones de mi Quito bajo el sol. Con mirada de niña, Quito me asombra al pie del volcán. Y Quito en mi mirada juega a ser cielo, juega a ser pan. Mi Quito en mi mirada por siempre, siempre, siempre estará. Siempre estará. Para amar a una ciudad, primero tienes que conocerla. Por eso te invitamos a escuchar Quito, poquito a poquito. Un programa especializado sobre la ciudad de Quito. Quito, poquito a poquito. Retornamos, amigos, amigas oyentes, de Quito, poquito a poquito. Eso, bajemos de un poquito más la musiquita, mi estimado Danielito. Quito es el único lugar del mundo donde se realiza la ceremonia fúnebre del arrastre de Caudas, una herencia cultural de los ejércitos romanos, donde se rinde honores fúnebres al mismo Jesucristo, quien es representado por el himno Crucis. Ya van a escuchar ustedes esta palabra en el audio que les pondremos a continuación. Un relicario de metales y joyas preciosas que contiene fragmento de la cruz verdadera de la pasión de Cristo, dice la nota. Para este año todo el mundo tendrá la oportunidad tuvo la oportunidad de disfrutarlo a través de la señal de TV. Claro, esto de todo el mundo, ese es parte también de ese léxico que utilizan los medios de comunicación, donde se adjudica a todo el mundo lo que pasa. Claro, no puede estar todo el mundo, más de 700 personas a lo mejor colapsaron la página, etcétera, etcétera. Es algo que de alguna manera deberíamos ir refrenando cuando nos dicen, es que el pueblo ecuatoriano, o es que la ciudadanía, o es que todos, es que les gusta a todos. ¿Cuáles son todos? Somos ecuatorianos, somos parte de la ciudadanía, y algunas veces nos meten en el mismo saco como que es parte del gusto de todo el mundo. Eso hay que manejarlo con cuidado, por lo menos empezar a tomar en consideración aquello, porque es parte de una desinformación mediática en la que se incurre seguramente en muchos de los casos sin intención o sin doble intención, cuando en otros pues sería parte también de un proceso que se busca de manera permanente. Así que vamos a hablarles del tema de las... vamos a escuchar de lo que resultó el día de hoy el arrastre de Caudas. Ahí tenemos algunos minutos para que sean los mismos sacerdotes los que nos cuenten de este evento. ¿Qué dice Danielito? Suéltelo, por favor. ...que se realizaba en la Catedral de Sevilla. De Sevilla pasó a las Catedrales de América, que fueron sufragáneas de la Metropolitana de Sevilla, como la Catedral de Lima. Quito fue diócesis sufragánea de la Metropolitana de Lima y por eso heredó de esas sedes esta ceremonia de la reseña. En esta celebración tendremos la ceremonia de la reseña o arrastre de caudas, que nos ayudará a profundizar en el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo. Mientras nuestro arzobispo Fausto Gabriel, acompañado de sus obispos auxiliares, René Cova y Danilo Echeverría, y el cabildo catedralicio llegan al coro, cantamos. La reseña es una ceremonia que se realizaba en la Catedral de Sevilla. De Sevilla pasó a las catedrales de América, que fueron sufragáneas de la Metropolitana de Sevilla, como la Catedral de Lima. Quito fue diócesis sufragánea de la Metropolitana de Lima y por eso heredó de esas sedes esta ceremonia de la reseña. En esta celebración tendremos la ceremonia de la reseña o arrastre de caudas, que nos ayudará a profundizar en el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo. Mientras nuestro arzobispo Fausto Gabriel, acompañado de sus obispos auxiliares, René Cova y Danilo Echeverría, y el cabildo catedralicio llegan al coro, cantamos. Es única porque se celebra la muerte de los caídos. Antes de la venida de Cristo, los capitanes hacían, después de ciertas batallas, unas ceremonias a sus dioses y la hacían batiendo la bandera negra con una cruz roja para hacer entender la sangre del martirio y la muerte de la desaparición. Cristianos tomaron este sistema y comenzó por Sevilla, siguió en otras catedrales sufragáneas de esta Sevilla, llegó a Lima, llegó a Ecuador, llegó a otros lugares, pero actualmente solo se conserva aquí, en Quito. Esta costumbre y ceremonia tradicional, que es un tesoro, un valor que nunca se debe perder. Ya irán tomando otras catedrales siguiendo nuestra costumbre. Pero no es simplemente guardar una costumbre porque así lo hicieron nuestros mayores. Hay otras costumbres que van naciendo de acuerdo a la juventud y sus exigencias. En estos días, muchos grupos se reúnen a hacer su reflexión, sus convivencias, sus cursos y sus celebraciones. Son costumbres nuevas. ¿Por qué? Porque la costumbre es puesta por el hombre y el hombre la puede quitar, como han quitado hasta en la misma Sevilla, donde comenzó esta ceremonia. Entonces, ¿a qué se refiere? Es, queridos hermanos, una manera de meditar, de reflexionar y de pensar. ¿Por qué la Catedral de Quito, Metropolitana, queda pequeña en esta ceremonia? ¿Por qué muchos que vienen a nosotros a pedir que quieren puestos especiales no se los puede dar porque hay demasiada gente? Porque vienen a meditar. No se ve esto todos los días. Y se ve que significa la muerte y luego la resurrección. Cristo muere por nosotros y estamos en preámbulo del triduo sacro que comienza mañana con la misa crismal, sigue a la tarde con la misa in cena domini, con la institución de la Eucaristía y el sacerdocio, sigue el Viernes Santo con la desolación y la tristeza y la adoración de la cruz, y continúa Sábado Santo también con la meditación en la soledad de María y luego la resurrección. En esta parte de nuestra celebración, el venerable cabildo de canónigos, presididos por el señor arzobispo, con sus respectivos vestidos de coro que se usan en las ceremonias fúnebres, el arzobispo con capa magna, bonete cubierto por la cogulla, los canónigos con sus capas negras y cogulla con vueltas de terciopelo, llevan en esta ocasión la cauda negra

y está cambiando desde las bases. Está cambiando desde donde tiene que ser realmente, desde los gestores, los actores y los trabajadores de la cultura y artistas, que está empezándose a ver este cambio, ¿no? Aquí no se ve un protagonismo o un figuretismo de nadie. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña. Amantes de la música latinoamericana, ahí están sonando pues unas quenas, unos bajones se llama, estos zampoñas o estas zampoñas gigantescas, pueden seguramente medir más de un metro, y hay que tener unos pulmones impresionantes o muy fuertes para poder hacerlas sonar. Esto es de la Orquesta de Instrumentos Andinos, que participó también en varias oportunidades en las ceremonias de Semana Santa en los festivales de música sacra. En ese año, recordamos, hicieron un CD, sí, varios CDs, uno de estos de aquello, el que estamos escuchando, con la participación de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Ya lo podemos disfrutar como fondo de estas palabras también. Seguimos, amigos, amigas oyentes, nos han preguntado por qué razón es que los Doritos están en problemas. Les contamos que la respuesta de lo que estaba causando o lo que está causando la desaparición de los Doritos, recuerden ustedes, el oro cachete dorado o el oro cariperro, también le dicen al lorito este, al oreje amarillo, le dicen loro cariperro también. Es un loro que migra para Colombia, ya les vamos a contar un poquito más. Dice, la respuesta a la desaparición está en las palmas de ramos o las palmas de cera, de las cuales se cortan las hojas tiernas del cogollo para hacer las ofrendas del Domingo de Ramos. Ahí está. Se cortan las hojas tiernas del cogollo para hacer las ofrendas del Domingo de Ramos. Los loros oreje amarillo y cachete dorado anidan, duermen y se alimentan de los frutos de estas palmas de ramos. El corte indiscriminado en estas dos últimas décadas han diezmado drásticamente las poblaciones de estas dos especies de loros, como asimismo la palma de ramos de los bosques andinos ecuatorianos. Es una bella ave que está desapareciendo, me refiero a la del loro cariperro, en la cual una campaña de los amigos de BirdLife, del CESI hace años atrás, y del loro parque, lo hacían ya con mucha antelación. Imagínense ustedes, hay que reconocer este trabajo nuevamente de las organizaciones. No es solamente o no es trabajo actual, más bien dicho, que nació con el trabajo del Ministerio del Ambiente. No, fueron las organizaciones, que el Ministerio del Ambiente se ha ido sumando a esto. Perfecto, así es como tiene que ser, pero al César lo que es del César nuevamente, y hay que reconocer el trabajo de las organizaciones. La gente captura y destruye los dormideros de estas aves y lugares de reproducción. Es así que sus poblaciones están sumamente reducidas. Habían, entre el año 1900 y 1996, apenas habían avistado 20 individuos. Es un ave migratoria que se alimenta de frutos maduros de caucho y de la sangre de drago. Se lo encuentra entre julio y finales de noviembre, pero no saben más de ellos, decía la información ambiental. Suponemos que migran a Colombia. Inclusive en esa época, imaginen ustedes, se recompensaba o se intentaba recompensar con 1 millón de sucres a quien encuentre un nido ocupado del loro caripero. Un nido, por supuesto, no alterado. Y se recomendaba que no se acerquen, no lo toquen, no molesten a los adultos, sino que se comuniquen inmediatamente con esta organización ambientalista. Recuerda que para hacerse acreedor a este millón de sucres, el nido no debe estar alterado. Entonces ahí está el nombre de tres biólogos a los cuales se les debía comunicar que uno pudo ver el loro caripero en alguna parte del Ecuador y se daba 1 millón de sucres, imagínense ustedes. Así que reitero nuevamente, perdón la insistencia en esto, pero que se nos quede en la mente. Hay mucho trabajo que se realizó o realizan las organizaciones culturales y ambientales que con el pasar de los años a lo mejor toman instituciones estatales la posta, pero eso está bien, está perfecto, hay que aplaudirlo también, pero sin dejar de reconocer con justicia a quienes empezaron el proceso. Amigos, amigas, oyentes, vamos a continuar pues con la información de la Semana Santa en la que la estamos viviendo pues en estos mismos momentos, reiterando que las felicitaciones a quienes presentaron en vivo y en directo a través del internet con un juego de cámaras muy interesante, tal y cual estuviesen haciendo una presentación para la televisión abierta con un juego de cámaras. No sé si había dos o tres, por lo menos habían dos cámaras de lo que recordamos, así que pudimos verla de manera pues bastante clara, la señal bastante nítida, el audio lo mismo. Así que felicitaciones a quienes fueron parte de esta propuesta y a la parte técnica que nos brindó la oportunidad de ver el arrastre de caudas desde nuestros hogares. Nosotros lo estábamos haciendo mientras trabajábamos, así que pues fue interesante. ¿Qué se viene? Visita a los 7 monumentos en el Jueves Santo. Pero antes de aquello, ¿cierto? Vamos a una cortita pausa musical con un tema de la autoría de Marco Chiriboga Villaquirán. Falleció hace pocos días atrás, y Marco quería pues revivir las ceremonias estas de las lo que se hace en Semana Santa, las procesiones y todo, de una manera distinta, o una manera un poco más parecida a lo que se hacía en antaño. Así que en homenaje a este quiteño, a este Chulia quiteño que nos dejó físicamente hace algunos meses atrás, el 19 de febrero, si más no me equivoco exactamente, va esta canción, una canción de su autoría que justamente la utiliza para su programa. Él hacía un programa que se llama Quiero hablar de una ciudad llamada Quito. Así que habíamos muy pocos programas sobre Quito. Entendemos que no sé si ya o muy pronto estará nuevamente al aire unos reprises de este programa, sin duda alguna valederos para esa comunidad ávida de conocimiento, ávida de cosas trascendentales. Dejemos de un lado, reitero, la bobería y o demos de un poco más de peso a la balanza y vamos con aquello. Cansancios de luz, sueña la ciudad, nace una canción. Vieja cicatriz que jamás curó, raíz de un dolor que sobrevivió. Quito sube a las estrellas por los vericuetos de sus calles lentas. Eco de guitarras rompe con su bordoneo la extraña quietud. Quito va camino al cielo, le siguen las luces como en procesión. Quito dibujo de un niño, travesura eterna de la creación. Mientras tanto yo pienso en lo que fue, tiempo en que viví ya no será. Barrio de mi amor, zaguán sin final, poste en que arrimé mi sueño infantil. Quito subió las estrellas por los vericuetos de sus calles lentas. Eco de guitarras rompen con su bordoneo la extraña quietud. Quito va camino al cielo, le siguen las luces como en procesión. Quito dibujo de un niño, travesura eterna de la creación. Hoy miro pasar gente que en mi ser otra juventud se tomó el lugar. Con azul añil alguien recubrió el poema que nunca concluí. Quito subió las estrellas por los vericuetos de sus calles lentas. Ecos de guitarras rompen con su bordoneo la extraña quietud. Quito va camino al cielo, le siguen las luces como en procesión. Quito dibujo de un niño, travesura eterna de la creación. Duerme la ciudad, cansancios de luz. Sueña la ciudad, muere mi canción. Quito sube a las estrellas por los vericuetos de sus calles lentas. Eco de guitarra rompen con su bordoneo la extraña quietud. Quito va camino al cielo, le siguen las luces como en procesión. Quito, dibujo de un niño, travesura eterna de la creación. Con esas campanadas regresamos, amigos, amigas, oyentes, a este último cuarto de hora de Quito, poquito a poquito, en la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Freddy Fulmayor, quien les habla en la locución, nuestro compañero Demetrio Castellanos en los controles. Revisando nuestros archivos, revisando material para nuestros programas, nos encontramos con una novedad muy agradable. Algo que a lo mejor no le ponemos atención, pero que en realidad tiene mucho que ver con esta Semana Santa, y esta es la cotidianidad de lo que comentamos o decimos, sobre todo los refranes. No sé cuántos de los pueblos de Sudamérica se utilizan refranes como lo utilizamos acá, pero es a diario. Les voy a nombrar algunos para que usted se vaya imaginando, pensando cuáles son los significados de aquellos. Para que ustedes vean que todos los que les vamos a nombrar, que son en un número, a ver, son 2, 4, 6, 8, 10, como 16, están relacionados a la Semana Santa. Por ejemplo, dice cuando... ¿Qué está pasando? Dice nada, está llorando como Magdalena. Ya saben ustedes a quién hace la referencia. O ese señor no hace nada, se lavó las manos. En referencia, evidentemente, a quienes conocen un poco de la historia cristiana, a Pilatos, ¿no? Dicen, se lavó las manos como Poncio, o se lavó las manos como Pilatos, o por último, se lavó las manos como Poncio Palitos, como hemos escuchado por ahí en algún momento. El beso de la traición, ¿me has dado el beso de la traición o el beso de Judas? Sí, ese beso que, pues, conoce, nos ha dicho la historia, que es el beso de la traición, pero que recuerdo también haber visto en algún documental en el Discovery Channel, este canal cultural que deberíamos tener abierto, digo yo, todo el país, porque la televisión ecuatoriana, con todo el dolor del alma, pero da pena a ratos. Hacía una investigación sobre que no es tan cierto lo de Judas. Así que miren, les dejo la curiosidad para que se motiven a investigarlo. La procesión va por dentro, otra de las frases que solemos decir. O esta persona está hecho unas pascuas. Por ejemplo, Danielito Castellano está hecho unas pascuas cuando tiene que hacer su programa de rock, ¿no? Así es, programas de rock en la noche, los días jueves, si más no me equivoco. Así es, así que quienes le gustan el rock, Danielito está hecho unas pascuas cada jueves que le toca, pues, presentar su programa. Hay que rasgarse, o más bien dicho, se está rasgando las vestiduras. Miren, eso es una de las, seguramente los rurales, o de las palabras que más escuchamos, ¿no? Se rasga las vestiduras, o lleva la cruz a cuestas. Eso sobre todo seguramente algunos maridos estarán diciendo, ¿no? Lleva la cruz a cuestas, o ser paño de lágrimas de alguien, o ir de Herodes a Pilatos, ser un Judas cualquiera, o todo está consumado, estar en el repique y en la procesión, otro gallo le cantara. Pasar a apartar de uno este cáliz. Pasar o apartar de uno este cáliz. Estamos viviendo un calvario, o este se parece a un fariseo. Son parte de los refranes que hemos escuchado, amigos, amigas, oyentes, y que tienen referencia con esta semana. En nuestro almanaque cultural, un 14 de 1535, el Cabildo Justicia y Regimiento de la ciudad entregó a Fray Hernando de Granada el solar para edificar el Convento Máximo de la Merced. Un 14 de abril de 1930 se celebra el Día de las Américas. Así como también un 19 de abril de todos los años se celebra el Día Americano del Indio. Un 20 de abril de 1906, esto fue un viernes, en el comedor del antiguo Colegio San Gabriel, hoy San Luis Gonzaga, que tampoco creo que está ahí, ya si más me equivoco salió también en San Luis Gonzaga, 35 alumnos presenciaron el milagro de la Dolorosa. Durante 15 minutos observaron como la oleografía cerraba y abría los ojos. ¿Qué tal? Así que ese es el 20 de abril de 1906. Miren ustedes, otra coincidencia con esta Semana Santa. Y a propósito de aquello, les tenemos una pequeña producción que pedimos a nuestro compañero Daniel Castellanos que nos la comparta inmediatamente. La noche del 20 de abril de 1906... 35 niños comprendidos entre los 10 y los 17 años de edad, todos ellos estudiantes internos del Colegio San Gabriel de Quito, Colegio de los Jesuitas, se encontraban en el comedor de dicho plantel, acompañados por el padre Andrés Roig, prefecto del colegio, y por el hermano Luis Alberdi. De pronto, y en medio de la natural inquietud juvenil de los niños, uno de ellos, llamado Jaime Chávez, fijó sus ojos en el cuadro de la Dolorosa que colgaba en una de las paredes del comedor, pudiendo notar, entre asustado y emocionado, que la imagen de la Virgen abría y cerraba suavemente los ojos. ¡Miren eso! Temerosamente llamó la atención a otro de los niños, quien al notar lo que sucedía, lo comunicó al resto. ¡Miren eso! ¡Miren eso! Pronto avisaron el hecho al padre Roig, quien de momento no hizo caso, tomándolo como una broma propia de los niños. ¡Padre, la Virgen! ¡La Virgen, padre! Pero ante la insistencia de estos, levantó la mirada hacia el cuadro para ver la realidad de lo que estaba sucediendo. El milagro continuó por más de 15 minutos. La Virgen miraba a los niños con sus dulces ojos, abriendo y cerrando varias veces sus párpados. Luego de esto, el padre prefecto llevó a los niños a la capilla para rezar el rosario, dejando en la silenciosa oscuridad del comedor el cuadro milagroso que acababa de manifestarse a los alumnos y religiosos. Así está, amigos, así que quienes son fieles de la Virgen Dolorosa, recuerden, un 20 de abril de 1906 se dio, pues, en el comedor del antiguo Colegio San Gabriel, el hecho de que 35 alumnos presenciaran el milagro de la Dolorosa. La Virgencita de la Dolorosa, le dicen quienes son, pues, adeptos a esta imagen, o sea, son feligreses de esta imagen. ¿Qué tal? Así es la historia que nos va contando la ciudad de Quito. Ya nos quedan 5 minutos apenas. Y una recomendación nuevamente en la agenda turística de la Semana Santa Quiteña 2014. Pues aparentemente se ha deslizado un errorcillo en el que menciona que Sevilla se mantiene vigente el arrastre de caudas. Miren ustedes que, pues, escuchamos ya en las palabras de Monseñor Fausto Traves que el arrastre de caudas se da exclusivamente en la ciudad de Quito. Imagínense, somos el único sitio en el mundo donde se da el arrastre de caudas. No hemos podido conectarnos a través del internet para averiguar si alguien en Sevilla, pues, nos comenta algo al respecto. Nuestra compañera Guadalupe acaba de llegar en este momento, casi se atrasa, pero es claro, es que con el clima que estaba, una lluvia pero impresionante. En realidad, mientras yo venía hacia acá, pues decía mi compañera, va a sufrir las de Caín. Al tratar de venir acá con esta lluvia, pues estaban las calles casi anegadas. O sea, una desgracia. Pero todo está consumado. Esa es una de las frases relativas a la Semana Santa. Todo está consumado, el programa ya se consumó. Pero a ver, saludemos estos últimos minutos. Qué gusto, Guadalupe, que nos acompañes. ¿Cómo estás, Freddy? Ese amor por el tema de la radio, por la pasión. Sí. Gracias por eso. Por nadando acá, en las calles de Quito. O sea, ha sido con problemas y todo. Sí, sí, hubo, colapsó una parte de la ciudad, en la parte norte de Quito. Ajá. En la Avenida de la Prensa. Hubo un colapso tenaz por el aguacero. Bien. Fueron 4 o 5 chaparrones llenos de hielo. Ah, caramba, con hielo también. Con hielo. Eso en una parte de la ciudad no se vio. O sea, en el norte sí. Sí, pude apreciar por el aeropuerto. Por la parte norte del antiguo aeropuerto. Ajá. Justamente en la Avenida del Maestro colapsó una casa. Se empezó a salir la ropa, las cosas de las personas de ahí. Fue tenaz. Fue tenaz. Ah, ¿se cayó una casa? No, entró el agua. Ah. Y salió por el otro lado con los bienes de la familia de ahí. Qué pena, qué lástima por esas personas. Sí, qué pena. Habían baldes, había de todo en la calle, estaba tenaz. Sí, qué pena. Por eso no pude venir, así que mil disculpas que no haya venido a tiempo. Sí, pero qué bueno que esté hoy acá. Eso demuestra las intenciones de hacer cosas culturales y de pues ser responsable con un programa como este, amigos, amigos oyentes. ¿Cómo está viviendo, Luli, la Semana Santa? Pues yo disfrutando de la Fanesca. Ay, cuéntenos, no me digas que yo todavía no la como. Eso es maldad, ¿no? Eso usted con doble intención lo está realizando. Con doble intención, no, eso sí. Es maldad. Disfrutando de la Fanesca. Como. Bueno, no la hice yo. La hicieron en la casa de mi mamá. ¿Ya? ¿Cómo la disfruté? Muy, muy buena, muy rica. La Fanesca. Para mí riquísima. Doña Olguita, ¿no? Doña Olguita. A ver, Doña Olguita, ¿cómo hace la Fanesca, Doña Olguita? Así pues rapidito. Así rapidito, en base de leche, con bastante... ¿Con crema de leche también? Con crema de leche. Ajá. Le pones sus cebollitas, sus 12 granos, el sambo. Yeah. Le pone con pescado, pero bueno, yo no como el pescado. Ajá. Y el tradicional huevito, el plátano frito. Yeah. Pero estaba muy, muy rico. ¿Sí? Después del molo, bueno. El dulce de higos. Qué bueno. Miren, mientras unos ya han podido disfrutar de la Fanesca, nosotros todavía no lo hacemos. Danielito, ¿usted ya comió Fanesca? Tampoco. Mira eso. ¿Va a comer o no va a comer o no le gusta? Ah, no le gusta. Ah, siento que usted debe ser uno de los pocos quiteños que no le gusta el plato, ¿eh? Sí, pero bueno, nada, es perfecto. En esta vida decimos. En algún momento probará nuevamente y pues a lo mejor le entra las ganas nuestro amigo Daniel Castellanos. Pero ya ve la procesión que vamos a tener ya este fin de semana, ¿no? ¿El viernes? El día viernes. Justamente eso yo estuve averiguando un poquito sobre las procesiones. ¿Sí? A nivel mundial existen, datan más o menos del tiempo de en Atenas se hizo las primeras procesiones. ¿En Atenas? ¿Ya? ¿En Atenas se hizo? ¿Más o menos eso? Bueno, no tenemos exactamente pero fue en la Edad Media. ¿Ya? En la Edad Media, en Atenas. También tenemos procesiones que hay en todo el mundo, no solamente en España. Se hace en México una hace más o menos 3 siglos, en Guatemala, El Salvador, también hacemos, en Argentina. Aquí en el Ecuador tenemos 2 procesiones muy significativas de Semana Santa, que es la de Jesús del Gran Poder y la del Cristo en Guayaquil, la de... Ah, la del Consuelo. Consuelo, Cristo del Consuelo. ¿Ya? Pues para que vea que sí hemos averiguado un poquito, hemos estado en eso. Bueno, amigos, amigas oyentes, estamos a escasos minutos de cerrar nuestro programa. Nuestra compañera bolerista, amante de los boleros, ya está acá con nosotros. ¿Algo, perdón, Luli, algo me decías? No sé si hablamos de Sandrita Bonilla. No, ya no hablamos nada, ya se acabó el programa. Pero les dejamos la invitación para el día de mañana. El tema es del día de mañana. Sandra Bonilla está presentándose ¿en dónde? Aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro, Prometeo. Va a ser mañana a las 19:30. La entrada es gratuita. Es por sus 29 años de carrera. Ella empezó a los 12 años con su canción de ella misma, que se llamaba El Pajarito. De hecho, es una persona social, que le gusta la libertad y... Tiene algunas canciones ambientales, hemos muchas utilizado. Canciones, tiene una canción a Galápagos, si más no me equivoco, una canción al agua. Recordamos canciones de Sandra Bonilla. En algún otro momento, claro, no pudo acompañarnos porque seguramente debe estar pues en las prácticas de cajón que se deben realizar. De hecho, está en el día de mañana, ¿no? En este momento. Así es, el día de mañana, amigos, les invitamos. ¿A partir de qué hora? De las 19:30. 7:00 de la noche, 7:30 de la noche, estará pues Sandra Bonilla en el Prometeo presentando su recital. Ella es una cantautora, no sé si incluirá alguna canción de temas ambientales, ojalá que sí, porque es la conciencia... conciencia en proteger nuestro planeta seguramente debe darse como un eje transversal en todas nuestras actividades. Amigos, amigas, oyentes, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Gracias, doña Luli, por acercarse por lo menos en estos últimos minutos. Entendemos perfectamente el problema de tráfico que se generó en la ciudad. No sabíamos lo que estaba pasando en el norte, solo veíamos unos rayos, pero fortísimos, se veían unas luces ahí. Se fue el internet en todo el sector, se fue un ratico la luz, pero no estaban ahí los bomberos. Acá en la radio también se fue el internet, le cuento. Ah, ya ve, ha sido por todas las... Bueno, amigos. No pudimos revisar la información, así que una cuñita. Nos despedimos, amigos. Freddy Funmayor, Guadalupe Gret, a nombre del equipo de Quito, poquito a poquito nos volveremos a reencontrar el próximo día miércoles, ya con los primeros entrevistados de este programa. Nos despedimos, cuídese mucho, cuide la ciudad, todavía tiene para festejar, el viernes hay vacación, por cierto, así que disfrute entre familia, coma la fanesca, invítele a Danielito a que coma. Ah, la fanesca express. ¿Ha oído usted la que usted puede hacer? A ver. Compra cevichochos y le pone una lata de atún. Ah, ese es fanesca express. Ese se llama ceviche volquetero. Le han dado mal el dato. Ese se llama ceviche volquetero, se llama. Por favor, no le cambie el nombre. Nos despedimos. Un gusto, amigos. Cuídense mucho. Chao, chao. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, hemos presentado Quito, poquito a poquito, bajo la dirección de don Freddy de Fuenmayor Lloramas y su grupo de quitenses. Gracias por acompañarnos.